El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Imposible, casi impensable, cargado de arbitrariedad, impunidad, veneno. Silencio llama silencio, los muros que protegen las ciudades asoladas por conflictos y múltiples violencias sudan a punto del desborde porque han guardado durante demasiado tiempo el eco del miedo, los gritos, las miradas de hielo que son de odio, han guardado los secretos, lo indecible. Hoy hablaremos de reconciliación, de paz, de violencias, de incomodidades que movilizan, de no saber. Escribe nuestra invitada, escucha que revuelve, escucha que expone, diálogos atravesados por conflictos e incomodidades. Silenciar al otro, exteriormente, interiormente, puede ser más cómodo. Poder atender al dolor, también a los placeres. Poder compartir memorias en lo público, en espacios más íntimos. Un momento político y social que permita atender a la vulnerabilidad como en el abordaje de las violencias que nos atraviesan. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Hoy, calla y olvida, violencia, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista con Andrea García González. Must be mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your Calla y olvida, violencia y conflicto vasco, violencia, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista. El libro del que hoy hablaremos, con prólogo de José Vález Zulaika y epílogo de Mariluz Esteban y escrito por nuestra invitada Andrea García González. Hola Andrea. Hola Sergio, muchas gracias por tenerme aquí en el estudio. Gracias, gracias por venir y aceptar la invitación del gesto más radical. Eres licenciada en periodismo y en antropología social y cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Te adentraste en los dilemas y encuentros del proceso de reconciliación en Irlanda del Norte durante tus estudios posteriores en la Universidad de Queens. En tu tesis doctoral has analizado el proceso sociopolítico que sucedió al alto el fuego de ETA. Estás vinculada a movimientos sociales y colectivos feministas. Tu trabajo académico está atravesado por la experiencia activista. También has formado parte de la cooperativa de comunicación feminista Pandora Mirabilia. Tu interés se centra en indagar en las dinámicas sociales y políticas que permiten desplazar las violencias. Y bueno, esta investigación te ha llevado a Colombia, a Argentina. Actualmente estás en Colombia desarrollando tus investigaciones. Eres coautora del libro La coeducación en la escuela del siglo XX, publicado en 2011 por la editorial Catarata, y en 2023 publicaste Calla y olvida con la editorial Catacrack, del que hoy hablaremos. ¿Qué currículum? Muchas gracias por la introducción, tanto del libro tan hermosa como de esa biografía, sí, que queda muy bien. Bueno, está también con nosotras Alicia Santurde. Hola, Alicia. Hola, buenos días. Ay, ahora sí que no se te escucha. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, es un libro que yo olvide, es un libro que nos ha removido mucho porque, bueno, abordas muchos temas. Por ejemplo, podríamos comenzar con esta idea, ¿no? Que es un libro que propone generar imaginarios de posibilidad, dando valor a prácticas un poco narradas, en donde lo cotidiano interrumpe las dinámicas violentas, encuentros, escucha, acogida, abrazos, ruptura de la otredad. Esta idea de romper con esa idea de la otredad y como la importancia de lo cotidiano, ¿no? Sí, yo creo que es importante. El libro aborda violencias y múltiples violencias, pero también hace énfasis en que, bueno, pues al final, por los medios de comunicación, por lo que nos llega constantemente, es violencia, ¿no? Y si queremos imaginar un mundo o caminar hacia una sociedad en la que la violencia deje de ser pensable como modo de resolver conflictos, necesitamos imaginarios, necesitamos referentes de paz, de prácticas de paz, de cómo en el cotidiano se pueden desplazar las violencias, digamos desde lo relacional, ¿no? Yo en la relación contigo, con Alicia, con mi madre, mi amiga, intento no ejercer violencia, o por lo menos la cuestiono, para no estar constantemente reproduciendo eso que no quiero, ¿no? Entonces, en el libro aparece, a partir del análisis del conflicto armado en el País Vasco, en contextos de violencia extrema como ha sido este, esas posibilidades de que había encuentros entre gente, había prácticas de apoyo mutuo, de solidaridad, que nos dan pistas, ¿no? De cómo las relaciones, incluso en situaciones donde la imagen del enemigo está tan enquistada, donde esa otredad está tan enquistada, puede haber rupturas de esa otredad que nos permitan entender que es posible la relación de una manera no de sometimiento, no de violencia, no de guerra, ¿no? Este libro nace de tu tesis doctoral que realizaste entre 2015 y 2019. ¿Cómo fue esa propuesta de Catacrack, la editorial y librería de Iruña, que es maravillosa y que hay que ir? ¿Cómo fue recibir la propuesta de convertir la tesis doctoral en un libro? Pues claro, yo hice la tesis doctoral en la Universidad de Brighton. Y lo que fue todo el trabajo de campo, pues claro, en el País Vasco. Luego obtuve una beca postdoctoral para desarrollar las ideas que aparecían en la tesis, pues en forma de artículos, y había una parte de llevar los conocimientos que yo había adquirido durante la tesis a el Departamento de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra. Entonces yo llegué a Iruña con esta misión, digamos, y me quedé allí más tiempo. Yo conocí a Nerea Fillar, editora de Catacrack, de cuando ella vivió en Madrid, nos conocíamos desde hace tiempo, y a ella le había llegado esto de que yo había hecho la tesis sobre el proceso sociopolítico que sucedió al alto al fuego de ETA. Entonces fue cuando me propuso si quería empezar a trabajar con ella para ver cómo hacíamos esa tesis más divulgativa y transformarla en un libro de Catacrack. Y yo, aunque no había pensado previamente en la posibilidad de Catacrack para editar mi tesis, pues como que de pronto dije, pues si es que aquí es el lugar ideal. Claro. Pues una editorial que es parte del País Vasco, que es parte de los movimientos sociales, que está muy imbricada pues con los feminismos, y además que podíamos hacer un trabajo de ir conversando sobre qué queríamos sacar en el libro. Y nada, entonces estuve pues el año pasado 9 meses escribiendo, o sea, transformando la tesis en un libro, y en ese proceso también la comunidad de escritoras peligrosas ha sido muy importante. Sí, yo estaba ahí, bueno, conversábamos durante los espacios de clase y conversaba Andrea sobre cómo quería aterrizar el libro para que también tuviera esa parte literaria que el libro realmente tiene y poética, ¿no? Porque yo entiendo que la tesis siempre es como más técnica, ¿no? Más bibliografía, un trabajo académico, y al final es acercar un tema, bueno, pues que es complejo, que es arduo, que, bueno, pues que todo el mundo tiene como una opinión sesgada o construida en función de la imagen de él, y acercarlo para para construir, porque yo creo que en lo que trabaja mucho este libro es en el deseo de construir la utopía, que me parece, o sea, me parece la parte, o sea, muy enriquecedor eso que haces con él, la verdad, que aterrizas la primera parte como con datos más realistas, técnicos, históricos de lo que ha sucedido y que hay que saberlos, y luego hay una segunda parte de bueno, ahora que ya sabemos todo esto, ¿qué hacemos ahora, no? Y cómo enfocaste esas dos partes a la hora de construir el libro. Pues la primera, claro, es a partir sobre todo de las experiencias de mujeres a las que yo entrevisté y o con las que compartí distintos grupos relacionados con temas de memoria, con el impacto de las violencias en ellas, o sea, que se juntaban como para hablar de estos temas. A partir de sus vivencias, sí construí como esta narrativa para acercar a la gente que lee el libro lo que yo pude conocer a través del encuentro con ellas. Y claro, yo abarqué como un espectro bastante amplio de experiencias de esas violencias, de puntos de vista políticos, ideológicos, que claro, o sea, al estar en ese espectro tan amplio, pues había, me generaba muchas incomodidades también la escucha, y a partir de esas emociones que yo tuve, de cómo lidiar con ello, de ahí apareció el concepto de la escucha vulnerable. Entonces, digamos que es un poco que la lectora, el lector, pueda casi que hacer un poco mi recorrido que yo hice con la tesis, porque desde esa escucha de distintas vivencias, luego se llega a la propuesta de la escucha vulnerable cuando, o yo lo que me gustaría es que la primera parte ya esté cargada de esa escucha vulnerable en la lectura. Entonces es una, o sea, la propuesta de escucha vulnerable es una propuesta de lectura también, y que espero que así como se viva, ¿no? Desde esa incomodidad de escuchar distintos testimonios, y que esa escucha te remueva en concepciones previas que tenías, tanto sobre el conflicto vasco, como o igual cosas que no habías escuchado nunca, ¿no? Porque estamos también muy mermadas por los medios de comunicación, los mensajes de las narrativas dominantes sobre el conflicto armado. Podríamos, bueno, el libro podemos situarlo, bueno, podemos decir que hay muchos puntos de partida. A mí me interesa uno que es especial, que es la historia de tu abuela, Lucía, en Rentería, en Guipúzcoa, cuando la niña tuvo que, bueno, por culpa de la guerra civil, tuvo que abandonar el Estado español y su lugar donde vivía. Es el comienzo de una violencia que habla y que llama a otras violencias. Sí, mi abuela pues vivía en el País Vasco, en Rentería, con su familia. Estalla la guerra civil y entonces, bueno, pues su familia se ve forzada a ponerla en un barco con 13 años, con su hermana menor. Las que eran mayores no podían entrar en ese barco y se acabarían yendo al exilio con su padre y su madre pues un par de años después. Las mete en un barco dirección a la Unión Soviética, pues en principio pensando que iba a ser para unos meses. Y esos meses resulta en 20 años, ¿no? Que mi abuela no regresa hasta después de 20 años. Sale en el 37 y regresa en el 57. Y regresa, no regresa al País Vasco, o sea, que también es lo que yo siento, que esa historia de mi abuela me conecta de algún modo con el País Vasco, pero yo en realidad nunca tuve, o sea, no iba al País Vasco de pequeña, no se nos quedó un pueblo al que volver porque desplazaron a toda mi familia. Entonces, ese desplazamiento forzoso es parte de mi historia, de la historia familiar. Y aunque, o sea, yo de pequeña siempre supe, pues mi abuela era una niña de la guerra, ¿no? Que es como se les ha denominado. Luego hace poco he entendido que, de hecho, fue una refugiada. Lo que pasa es que tuvo como muy buena acogida en el país de recepción como refugiada, porque ahí le dieron educación, de todo, ¿no? Vivienda, de todo. Pero sí, o sea, como creo que no había entendido hasta que no me pongo a profundizar en su historia y con el libro, uh-huh, en que fue una violencia tan brutal ese desplazamiento forzado, ¿no? Para ella y para toda la familia. Y cómo eso a mí me lleva también a esta utopía que decía Alicia de cómo podemos eliminar las violencias de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo podía no haber sucedido lo que le sucedió a mi familia y las violencias que le han sucedido a tantas personas y que en el País Vasco especialmente pues se han vivido muchas, ¿no? Porque es un poco como en el Estado español trabaja con el eufemismo todo el tiempo, ¿no? Entonces es una niña de la guerra, que es una niña de 13 años a la que separas de su familia y la metes en un barco a un país con un idioma y un culturalmente totalmente distinto de lo que tú prevés, ¿no? El conflicto armado, es todo como trabajar la, o sea, utilizar la palabra para tapar la realidad, uh-huh, que es violencia constante y percutiendo en la sociedad durante muchos años y los silencios que esa violencia trae y todo lo que eso históricamente luego supone, claro, al no poderlo sanar, ¿no? Uh-huh. Claro, esta idea que escribe Andrea en el libro, que dice un vínculo desplazado, una necesidad de entender la conexión entre las distintas violencias que por generaciones habitan en los cuerpos y mi cuerpo, y el deseo de que tales violencias dejen de existir. Esto me parece muy importante. Y luego esta idea de que es un libro feminista, evidentemente, porque ilumina lo cotidiano. Esto del feminismo y lo cotidiano me resulta interesante y me gustaría que si puedes ahondar un poquito en esta idea. Claro, yo con la tesis mi objetivo, digamos, era el análisis del proceso sociopolítico tras el alto al fuego, uh-huh, de ETA. Entonces, en ese proceso, digamos que hay determinadas voces dominantes, ¿no? Mayoritariamente masculinas, que por eso también busco el entrevistar, uh-huh, solo a mujeres, aunque en los grupos en los que hice el trabajo de campo sí eran mixtos, pero quería conocer esas otras voces que no solían estar no solo en los espacios públicos de conformación de la memoria, sino incluso en los grupos en los que estaba, tomando el pote, o sea, tomando algo después de las reuniones. Las voces dominantes eran mayoritariamente masculinas. Y yo ya era como, bueno, pues es que quiero escucharlas a ellas y darles ese espacio o darnos ese espacio de estar juntas hablando sobre sus experiencias. Y a partir de escucharlas, claro, hay elementos que sobresalen en esa transmisión de las experiencias que no suelen estar presentes en esos, uh-huh, escenarios de públicos de configuración de la memoria, como es el tema del cotidiano. O sea, cómo las violencias impactan en el día a día, se quedan en el cuerpo, uh-huh, y no es tan fácil que se vayan del cuerpo. Y de hecho en el libro, a partir del análisis de estas entrevistas, analizo también como la falsedad de una temporalidad lineal que se plantea en muchos escenarios, uh-huh, de conflicto, posconflicto, ¿no? O sea, lo mal denominado posconflicto, que es como, bueno, se sufrió en el pasado, en los momentos de guerra, de violencia extrema, y ahora estamos en un momento de sanación, de convivencia, de armonía, como, bueno, es que atendiendo al cotidiano, a las emociones y al cuerpo, que para mí son tres elementos que vienen mucho del feminismo, esa atención. Atendiendo a los cuerpos te das cuenta de que pues una violencia que ha impactado, puede haber momentos en que la sientas superada y otros momentos en que regrese, porque de alguna manera, uh-huh, has expuesto algo y eso lo tienes ahí y vuelve a surgir. Uh-huh. O sea, son idas y venidas, altibajos, o sea, no hay nada lineal en cómo se procesan, uh-huh, las violencias, ¿no? Y esto también me parecía importante como para romper esos paradigmas de lo que es los escenarios de posconflicto, que no hay una linealidad ni todo el mundo puede estar caminando a la vez hacia algún lado, ¿no? La falta de la visibilidad de las mujeres en contextos de violencia armada, pero también en los procesos de paz. Es algo también que abordas en el libro y que me ha llamado y que me ha sorprendido cómo se invisibilizan, nos han invisibilizado determinados procesos de paz o de reconciliación. ¿Por qué crees que se invisibiliza algo que de por sí los procesos de paz deben ser algo... bueno, positivo, ¿no? Los procesos de reconciliación, porque han estado invisibilizados y con tanta, bueno, pues ahí dejándolos en el campo de lo opaco. Pues es que hay poca valoración a las prácticas de paz, o sea, a lo que hacemos en el cotidiano por desplazar las violencias. Hay muy poca, o sea, ni siquiera en las entrevistas, por ejemplo, salían esas prácticas, bueno, que yo luego conceptualizaba como prácticas de paz y eran prácticas, pues lo que decía al principio, de solidaridad, de encuentro. O sea, yo cuando las recogía era más, pues en un bar que alguien sacaba una conversación, es como que poco valor le damos a esto, que son referentes tan importantes. Cuando hablamos de paz parece que es una paz idealizada, que son acuerdos de paz, pues también los referentes que tenemos como constantemente son de pues personajes políticos, mayoritariamente hombres, firmando acuerdos de paz, ¿no? Eso es como imagen de la paz, es esas firmas. O eso de que nos invade todo el tiempo la violencia y no, y eso no nos permite ver todo lo que hacemos en el día a día que nos permite vivir, o sea, que nos permite el que estemos aquí, o sea, que poca importancia se le da, pues desde el feminismo ya se ha hablado mucho, ¿no? De que poca importancia se le da al cuidado, a que una persona te esté cuidando desde pequeñita y tú puedas salir adelante y puedas vivir en esta sociedad. O sea, como que poca importancia se le da a elementos que son principales para el estar aquí y cuánta a lo destructivo, ¿no? Y pues claro, eso es una conformación capitalista patriarcal. Pues lo destructivo es lo dominante y lo que genera vida es lo que se ha naturalizado, como si fuera... Claro. Parte de lo que las mujeres tienen que hacer muchas veces, ¿no? Es como se ha asociado. Y que está, o sea, que está en la base de las sociedades, pero no se le da esa relevancia porque es muy transformador en realidad. O sea, las prácticas de paz son revolucionarias. Sí, o sea, sí. Como que van precisamente en el, bueno, no en contra, no diría como en esa dicotomía, pero van, no son parte de esa destrucción colonial, capitalista, salvaje en la que estamos inmersas estructuralmente, ¿no? Y hacen propuestas de cambio. Entonces, claro, pues están invisibilizadas desde lo que son las narrativas hegemónicas. Entonces, como bueno, pues vamos a darle la importancia que tiene y poder fijarnos en ellas para realmente vivir en sociedad, pero en la sociedad que queremos vivir, ¿no? Claro, es que más allá de los encuentros que de Irlanda o los encuentros de Nanclares, todo esto, hay una convivencia diaria en la que hay madres, hijas, hermanas, mujeres, novias, que es cierto, de las que no se habla y que tenían que convivir con la vecina que igual estaba en su posición de hija, hermana, novia, del otro bando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces todo eso que se generó en Euskadi para que el poder convivir y que esa sociedad siguiera hacia adelante. Porque es cierto que tú, cuando yo estuve viviendo allí, estaba bastante como integrado, o sea, bastante normalizada una convivencia para que no hubiera todo el tiempo conflicto, ¿no? Como que, bueno, pues se pudiera habitar, aún teniendo pues ideas o viniendo desde puntos diferentes hasta que, pero parecía que tiene que ser como algo institucionalizado para que digamos, bueno, pues es que esto es paz, todo lo demás no es paz, ¿no? Y es verdad que todo ese trabajo muchas veces viene desde las mujeres que pues tradicionalmente somos las que más nos encargamos de los cuidados, de la crianza y de la enseñanza, ¿no? Así es. Entonces, muy interesante. Esta idea del fin de la violencia, por ejemplo, entre interrogantes, ¿no? Cuando analizas, por ejemplo, que la idea del conflicto en mayúsculas frente a esas otras violencias que son invisibilizadas. En septiembre de 2016 se presentó Emagune, una iniciativa formada por mujeres de distintas orientaciones políticas, que denunciaban otros tipos de violencia que habían sido invisibilizada. Al mismo tiempo que esta exploración que haces y cómo deconstruyes la idea de el significado unívoco de violencia, ¿no? Es decir, hay múltiples violencias y hay múltiples sujetos afectados por esas violencias desde lugares distintos y a veces que no nos podríamos ni incluso imaginar, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, hablábamos antes del síndrome del norte del que hablas en el libro, por ejemplo, o de la o de las personas que, por ejemplo, pues que murieron en accidentes de carretera cuando iban a visitar a sus familiares que estaban encarcelados en prisiones muy lejos de su domicilio. Sí, cuando hablo de Emagune, que fue un proceso de 2 años de encuentro entre mujeres de distintas posiciones políticas, digo también, ¿no? Eso apenas salió en prensa cuando se presentó. Claro, además, los procesos muchas veces no generan titulares, ¿no? Y los procesos es lo importante, es donde escuchamos, donde sí. Transformamos, no es el resultado en sí, o sea, ni siquiera es el comunicado que sacó Emagune, ¿no? Es, pues, cómo estuvieron hablando, cómo estuvieron entendiendo igual violencias que no conocían o que igual no habían sido tan, no le habían puesto tanta atención a determinadas violencias, pues se las pusieron en ese encuentro. Y claro, eso contrasta pues con el titular de El fin de la violencia cuando ETA anuncia el alto al fuego permanente, que obviamente pues es un acontecimiento importante, pero el designar a eso como la violencia y como si ya a partir de ese momento la violencia se deja atrás es lo que es cuestionable, ¿no? Y hay muchas investigadoras feministas que han estudiado sobre procesos de paz, que hablan mucho del continuum de violencia, para referirse, o sea, atendiendo a las experiencias de mujeres, para referirse al impacto de las violencias en mujeres, dicen, bueno, es que la violencia o las violencias que han sufrido no es solo durante el conflicto armado, es antes, durante y después. Ajá. O sea, hay una temporalidad pues diversa. También hay un espacio que no es único, o sea, se puede dar en el frente de batalla, digamos, o la violencia en lo doméstico. Hay distintos espacios donde se produce esa violencia. Y luego, pues, de escala, ¿no? Pues desde el impedir una interrupción voluntaria del embarazo porque no, pues la ley lo prohíbe en ese contexto, a una violencia extrema de un asesinato. Entonces vamos a atender a todas esas violencias. Y cuando hay un significado único de lo que es la violencia y se asocia solo a un tipo de violencia, digamos que todas las demás se nos oscurecen. Y lo que planteo en el libro es la importancia de identificar las múltiples violencias que se dan tanto en conflictos armados, o sea, en contextos de conflicto armado, como en nuestro día a día. O sea, aunque el libro habla y se nutre del conflicto armado en el País Vasco, a partir del análisis del conflicto armado en el País Vasco, también muchas de las narrativas que hay ahí nos permite, al leerlas, identificar cosas que nos pueden haber pasado, o sea, violencias que han podido impactarnos, o incluso violencias que sostenemos, porque claro, vivimos en una determinada estructura socioeconómica violenta, claro. Y muchas veces en nuestra posición en esa estructura sostenemos también violencias. Y también es lo que plantea el libro, es, bueno, vamos a identificarlas, a nombrarlas, para poder trabajar sobre ellas. Y desde el reconocimiento del conocimiento situado, de dónde estamos nosotras ahí. ¿Dónde has estado? ¿Cómo te han impactado ciertas cosas? ¿Y cómo quieres contribuir a ese trabajar sobre las violencias? Otro de los temas importantes es la exploración de la vulnerabilidad, ¿no? Escribes, la vulnerabilidad implica la exposición a la otra, la apertura a afectar y ser afectada, y por tanto incluye la susceptibilidad al daño, a la vez que el gozo y el cuidado. Esta idea de, cómo la vulnerabilidad y esa apertura que hay en estos procesos, en estos encuentros, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es decir, tienes que estar muy preparado mentalmente para verte afectado por la persona que tienes enfrente. Sí, el libro explora a través de distintas mujeres que participaron en esta iniciativa el proyecto o los encuentros de Glencree, que se dieron en Irlanda en los años 2007-2008 entre distintas víctimas. Pues unas eran familiares de personas asesinadas por ETA, otras familiares de personas asesinadas por GAL o otros grupos paramilitares, Batallón Vasco Español y otros grupos. Y era la primera vez que se encontraban, de hecho fueron encuentros muy en secreto en esos momentos. Y a partir de las vivencias que ellas tuvieron ahí, es desde lo que se genera también esta idea de escucha vulnerable, porque claro, ellas ahí exponen, bueno, ellas y también ellos, había algún hombre también, exponen las vivencias que tuvieron. Y en esa exposición, claro, pues hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque estás abriendo el dolor, estás abriendo pues experiencias traumáticas que las hablas y luego el hecho de hablarlo pues te repercute en cómo estás esa noche, cómo estás al día siguiente o cómo estás a los dos días o a la semana siguiente. Pero bueno, con esa valentía que tienen las mujeres que aparecen en el libro de estar exponiendo lo que les ha sucedido para que algo se pueda transformar, pues ellas se encuentran con otras y también vulnerablemente se exponen a la escucha, a recibir de otras lo que vivieron, que claro, cuando estás en un sufrimiento tan grande, de haber sufrido una violencia tan grande, eso te puede impedir el ver al otro, porque es como, bueno, y es que encima el otro, ya si lo asocio con enemigo, pues es el que ha provocado la violencia, pues no, que voy a estar escuchando. Y ahí sí se sentaron a escuchar y se abrieron a darse cuenta, por un lado, que les vinculaba ese dolor, ¿no? O sea, el dolor de la pérdida del familiar, los cuerpos doloridos y por otro lado, la vulnerabilidad no limitada en su significado solo a esta afectación al daño, sino también que cuando hay un reconocimiento de bueno, este daño me sucedió, esto me pasó, también hay una apertura al gozo y al cuidado, ¿no? O sea, al decir, bueno, es que en la conexión con esta otra, no solo estoy recibiendo sufrimiento y me expongo a sufrimiento y más sufrimiento, sino que me da placer el conectar con ella. Claro. Y el poder darnos un abrazo después de esto y el poder seguir vinculadas por mensajes, por encuentros en otras situaciones y sentir el calor de esa persona. Y ellas, alguna dice, ¿no? De ya solo cómo me miraban cuando yo estaba exponiendo todo lo que había sucedido, ya eso como que me dio una calma, el sentir que no me miraban como enemiga, sino que me miraban realmente atendiendo a eso que estaba contando. Entonces, todos esos sentimientos, ¿no? De gozo, de calma, de estar en un espacio seguro y cuidado, eso es parte de esa exposición vulnerable, ¿no? O sea, como que en la vulnerabilidad no es todo esa exposición al daño o al dolor. Bueno, es que yo creo que la única manera de construir algo es desde la vulnerabilidad, está claro. Es que puedas tejer una red desde ahí. Y en ese sentido, lo que tú dices, ¿no? Del diálogo con el libro es así, porque tú vas leyendo y te incomoda, ¿no? O sea, todo el tema de Asun, la verdad es que yo cuando lo leí me removió un montón, es incómodo, tienes que parar de leer porque te estás poniendo ahí violencia institucional, no sé, te hace pensar muchas cosas también, ¿no? Que quizás nunca habías reparado sobre ellas porque tú tenías tu propia concepción de lo que se supone que es el enemigo. Y luego lo que tú dices, en el momento que hay una apertura, se construye la red desde el... Sí, la vulnerabilidad también permite que permee otras cosas, ¿no? Y se pueda sostener. Extracto de Calla y Olvida, de Andrea García González, página 105. Kilómetros y kilómetros. kilómetros que Leire lleva mejor en las Mirenchin, así se denominan las furgonetas fletadas por Etxerat y que se iniciaron cuando el vecino de una mujer, llamada como estos vehículos solidarios, se ofreció para llevarla a la cárcel donde iba a ver a su hija. Desde entonces, conductores y conductoras voluntarias se organizaron en barrios y pueblos. Muchas dejaron de funcionar cuando los turnos de visita en una misma cárcel fueron repartidas en distintas horas e incluso distintos días, lo que hizo imposible planificar los viajes en colectivo. Leire agradece que la furgoneta aún vaya a la prisión donde está Iker. Le relaja no tener que pensar en los riesgos de la carretera. Durante los años del conflicto armado, 16 personas han muerto en la carretera yendo de visita. Solo coge el coche cuando no le queda más remedio, cuando no puede cambiar el turno de trabajo o en los viajes que hace con Ainhoa y su hija pequeña, que va a ver a Laita a la misma cárcel. Calor o frío, 8 horas de viaje en la noche en las que las dos se turnaban para conducir con paradas intermitentes cuando la niña se despertaba. En las furgonetas también hay riesgos, como el acoso de grupos de ultraderecha o el asalto de grupos policiales con diversas excusas. Pero a Leire le gusta la Mirenchin. Le gusta ir acompañada a las mujeres que se juntan, madres, hermanas, parejas y también algunas que hacen la visita sin conocer demasiado a la persona presa, con la idea de que las madres puedan descansar esa semana. A veces también las acompaña algún padre. Los amigos suelen ir más en coche. En estas furgonetas, algunas de ellas se ven prácticamente todas las semanas. La confianza les hace hablar de cosas íntimas, incluyendo qué tipo de sujetadores hay que llevar ahora para que no te piten y no aprovechen para cachearte completa, registros integrales de arriba abajo. Los cacheos se dieron con frecuencia, como si fuera una orden desde arriba, en varios centros penitenciarios a la vez. Ellas decidieron protestar y llegar hasta la cárcel, pero no entrar si había cacheos. La protesta duró meses. Sin aro pero elegante, hoy Hanna enseña el suyo a las demás y todas ríen. Bueno, escuchamos a Julia Salmerón hablando de bueno, cómo en medio de la vorágine de la violencia se establecen mecanismos y alianzas muy bonitas como esta Mirenchin, ¿no? La furgoneta y la ayuda mutua. Sí, se establecen esas alianzas y ese apoyo, y luego también en estos viajes tremendos, o sea, de cientos de kilómetros que se realizaban pues prácticamente todas las semanas por familiares, también los encuentros que se dan en esos lugares a los que se llega. En el libro también aparece y designado como o conceptualizado como práctica de paz cuando, claro, estas personas que están obligadas a viajar tantos kilómetros por una política de dispersión de los presos y presas condenados como vinculados a terrorismo, sea pertenencia a ETA o sea pertenencia a distintos grupos independentistas, digamos que cuando van a España, pues sienten como un territorio hostil. Y muchas veces se encuentran que en el hostal al que llegan tienen una acogida de cuidado, que hay un hombre que les abre el bar por las mañanas para que estén calentitas mientras esperan a poder pasar a la cárcel. Y eso son, o sea, rupturas con tanto el imaginario de ese otro hostil enemigo que me va a ver a mí como enemiga, o sea, hay como una doble ruptura, ¿no? Tanto de la imagen propia de que ese otro te vea como enemiga y por tanto te trate mal, continúe como ese, el maltrato institucional que supone la dispersión, que continúe en la figura de esas personas que están en ese territorio, eso se desbarata, ¿no? Y aunque luego, pues sí, también se encuentran grupos de extrema derecha horribles y tal, pero hay muchos encuentros más de entre personas, en un bar, en un hostal, incluso en algún funcionario que les permite pasar un libro que no se ha registrado y que, bueno, pues que se, sí, les dejan pasarlo, ¿no? Que son como detalles más desde la relación que permite que estas personas pues puedan seguir pues cuidándose, manteniendo este apoyo entre ellas, que no solo entre ellas, sino que también hay otras personas involucradas que rompen esos esquemas, ¿no? O sea, la ruptura de los esquemas de quién es el otro, ¿no? A mí esos detalles me parecen bellísimos en el libro, porque son esas pequeñas, esos fulgores que cuando estás atravesando un mal momento te hacen poder seguir adelante. Y lo del bar, y es como yo lo pensaba, digo, jo, pues igual esta persona, que cuál sería su historia, qué pensaría sobre todo esto, pues igual no estaba para nada, ¿sabes? O sea, estaba totalmente de acuerdo con que esas personas estuvieran en la cárcel y dispersadas, etcétera, en ese planteamiento, pero en cambio sí ve a los familiares y les cuida, o los del hostal. A mí es, o sea, el haber puesto también el foco en esos pequeños detalles, porque me parecen bellísimos, y es lo que hace algo que creo que muchas veces perdemos cuando se habla de violencias extremas, que es que hay personas detrás, ¿no? Que es la cosa de la humanidad, que al final se convierten en cifras, son números y son, bueno, lo estamos viendo ahora con lo de Gaza, ¿no? Que estamos, o sea, totalmente se desnaturaliza la realidad, que es que hay personas ahí detrás, para lo bueno y para lo malo, claro. Sí, hace poco me comentaba un familiar que estaba calculando pues 1,000,000 y pico de kilómetros que habían hecho. Ostras. Ya para ver a su hija en todos los años que lleva en la cárcel, y le quedan unos cuantos, pero bueno, ahora por lo menos están en el País Vasco. Pero sí, o sea, son cifras que tampoco te imaginas, ¿no? O sea, por eso, claro, también la parte narrativa del libro me parecía muy importante, como el a través de personajes sentir eso, o sea, lo que es hacer kilómetros, lo que es que a una madre se le vaya toda su pensión en esos viajes. O sea, hay un desgaste no solo energético, de esfuerzo emocional, sino también económico. Claro, claro, y empobrecimiento. Claro, y eso cuando igual te lo dicen en cifras, pues es que no te haces a la idea. O sea, 1,000,000 de kilómetros no me lo hago a la idea, pero sí cuando te metes como en esa furgoneta, ¿no? De sentir y ese viaje, y luego el miedo a las muertes en carretera, que claro, han sucedido, pues hay 13 contabilizadas en visitas a familiares, y era siempre un miedo que estaba ahí. Claro. Yo es que eso es una de las cosas que siempre te habían vendido, ¿no? O sea, el tema de la dispersión de los presos vascos, para el tema no, para que no se reúnan, para que no se organicen, ¿no? Recuerdo escuchar esto en prensa, y al leer el libro digo, ¿y esas madres? Claro, o sea, es como, esas madres quieren ver a sus hijos, y si tú vives en Euskadi y está en Málaga, o sea, lo vas a ir como sea, porque es tu hijo, ¿no? Y dije, o sea, ¿qué más da, no? Realmente, o sea, es decir, que cuando cualquier grupo quiere, o sea, si el objetivo hubiera sido reorganizarse, se hubiera podido hacer en cualquier caso. Quiero decir, que ahí había una violencia de separación de sus raíces y de sus familiares, que claro, me pongo en la piel de esos familiares y me resulta muy dolorosa, la verdad. Luego también con las medidas restrictivas, represivas, bajo el concepto de terrorismo, se ha extendido a otros sectores de la sociedad. O sea, hay muchos presos sociales a los que se les dispersa también. Y, ¿no? O sea, como utilizando medidas de excepción, digamos, hacia el terrorismo, se utilizan para luego instalarlas, ¿no? Instaurar una política penitenciaria de dispersión hacia presos y presas vascas, pues eso, vinculadas judicialmente a terrorismo como a presas sociales. Bueno, es que tenemos muchos audios de escritoras peligrosas que son compañeras de esa comunidad maravillosa, que hoy por un día son también lectoras peligrosas. Ed Dakit. No sé. El tambaleo. Esos tirones internos. Ese querer mantenerse. Esa identidad que se ha forjado durante años y años, que de pronto se siente sacudida. Luisa sale de hacer la compra en el Eroski cuando se encuentra con Edurne, la que aún, a día de hoy, no le habla en el trabajo. Luisa sabe que ha pasado por un cáncer y que lo está superando. En el trabajo ya ni se cruzan, pero ahí la ve. Deja de lado el miedo al desprecio y se para delante de ella. Edurne, me han dicho lo que te ha pasado y quería decirte que chapó y que mucho ánimo. Edurne mira a Luisa y le sonríe. Se abrazan. Quiebres que llegan de distintos modos. experiencias, momentos que no toman los escenarios de configuración de la memoria, de las narrativas sobre el conflicto armado, momentos que no están exentos de incomodidad, incomodidad que se habita, habitar un no sé, ver aparecer nuevos temores en el tambaleo, una exposición vulnerable a la escucha externa e interna. El no sé, esta idea tan maravillosa, ¿no? Y como ese quiebre, ¿no? en la idea y en la identidad, ¿no? Como que exploras también en el libro, ¿no? Esa identidad que se ha forjado durante años y años y que de repente se siente sacudida por el transcurrir de la vida y por cómo nos van afectando las distintas violencias. Claro, yo me preguntaba en la investigación, o sea, cómo se pueden dar aperturas a conocer, y cito a Gloria Anzaldúa, cuando ella describe el conocimiento como lo que te urge actuar, ¿no? Entonces, una apertura a conocer que nos urja a actuar, o sea, a realmente trabajar por la eliminación de las violencias, ¿no? Entonces, claro, esa apertura, pues desde tus lugares de certidumbre, de estos esquemas rígidos, de yo estoy aquí, la otra está ahí y es una otra a la que no voy a escuchar demasiado para que no me tambalee, desde ahí, como qué transformación se puede dar, ¿no? Entonces también está el tema, pues del no sé, de la incomodidad que ese no sé supone, y desde esa incomodidad, la incomodidad como movilizadora, ¿no? Como estoy incómoda, reconozco esta incomodidad, ¿a qué me está remitiendo esta incomodidad? Si es porque igual en esa incomodidad estoy identificando cosas que me están pasando que igual empiezo a nombrar como violencia y hasta ahora no había querido nombrarlo como violencia, o lo que decía antes, esta incomodidad me señala que yo también estoy reproduciendo violencias y no quiero tener que lidiar con ello, ¿no? Pero si habito la incomodidad, si me quedo ahí diciendo, venga, o sea, esto es lo que estoy sintiendo, ¿qué señales me está dando? Ahí sí que podemos como reconocer tanto las violencias que sufrimos como las que sostenemos y escuchar esas distintas violencias. Entonces, sí, sobre todo la pregunta que atraviesa el libro es cómo nos podemos abrir a ese conocimiento que urge actuar y que lo podamos hacer en conjunto, ¿no? O sea, no solo como un fustigamiento de, vale, yo me cuestiono yo sola, identifico violencias que me han pasado, escucho las de otras y aquí me quedo yo con este malestar y cómo le doy salida, sino que además estos malestares, este tambaleo sea en conjunto, o sea, apoyarnos en otras, ¿no? Cuando nos tambaleamos. Por una escucha vulnerable, una mirada que se abre, un cuerpo que se estremece, desanclaje, funambulando entre binarismos, una otra que no soy yo, una otra que resuena en mi cuerpo. Dejar sentir la corriente, el viento y los rayos de sol, la división y el cansancio, la escucha y el cansancio, la vulnerabilidad incómoda, navegarla, la nave del cuestionamiento va a zarpar, un llamado al placer, un llamado al abrazo colectivo, un llamado a moverse y remover, conspirar juntas mientras bailamos, puertos de descanso, conflictos que están y nos hacen crecer. La otra no soy yo y nos removemos juntas. Escucha vulnerable. Bueno, escuchamos a María Bautista, nuestra admirada María Bautista. Es otra María Bautista. ¿Perdón? Es otra María Bautista, nuestra admirada María Bautista, bueno, que esta pues también es admirada. Admiramos mucho a María pero Bautista. Pero esta aún no la conoces, que ya tendrás oportunidad. Ah. El concepto de escucha vulnerable que escuchábamos, que me parece tan importante y que articula el libro, claro, es el como la espina dorsal del libro. Sí, además estaba pensando, escuchando a María, con lo bien que recita, que claro, yo en este proceso de escritura con las escritoras peligrosas, lideradas por Gloria Fortún, Gloria nos ha hecho conectar mucho con la escritura desde el cuerpo, ¿no? Entonces yo sentía que en esta propuesta de escucha vulnerable hay unas partes que sí que, digamos, desarrollo argumentalmente, ¿no? Refiriéndome a autoras, diálogo con ellas, pero hay otras partes, como puede ser este poema, o algunas que están pues ya en el formato, en las tabulaciones, no están como en el formato tradicional, que es que necesitaba expresarlo, o sea, no podía expresarlo de otra manera. Y me permití el decir, bueno, si es que la forma de expresión desde lo que quiero transmitir y desde mi cuerpo me lleva a esta ruptura de formatos, claro, o a plantear las palabras de otra manera, como puede ser en el orden de un poema en vez de en el orden de una argumentación que pueda ser más académica. Sí. Y bueno, y esto, no sé, y creo que también, ya me diréis, pero creo que también transmite, o sea, llega de otro modo, ¿no? Sí, bueno, yo primero pienso que tú en la escritura, la primera en verte totalmente arrasada por la escucha vulnerable eres tú. Primero desde la investigación, que tuvo que tener momentos, yo entiendo que complicados y de mucha confrontación de sentimientos, de emociones y demás, y luego al transmitirlo. Y creo que ese proceso tuyo de a través de toda la experiencia de saltar de lo académico a lo más divulgativo hace que conecte desde lo poético, ¿no? Como en este caso. Y es interesante porque esa ruptura de formatos, de géneros que no esté estructurado, sí se puede considerar un ensayo, claro, sin duda, ¿no? Porque trata un tema y se desarrolla en base a eso. Es precisamente que ahí también se expone en ese formato lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Que es la permeabilidad, ¿no? De todo lo demás. Y en eso yo creo que el libro llega un montón, porque lo puedes leer de un montón de formas, ¿no? Desde un ángulo, desde otro, un poco como aprendiendo en el proceso, en tu proceso, además. ¿Cómo sale, Andrea, una después de haber escrito este libro y de haberte dedicado a estas investigaciones en el que hay, bueno, tanta carga humana, tanto dolor? ¿Cómo sales? Pues, claro, durante el proceso de investigación, o sea, pensando más que en el salir, en lo que ha sido todo el proceso, yo explícito en el libro que muchas veces me enfermaba, o sea, como, claro, o sea, el procesar emocionalmente, no sé si no estamos educadas, no sé lo que es, pero cuando tienes mucha carga emocional y no sabes muy bien, pues sí, cómo procesarla, pues yo, mi cuerpo se quedaba en la cama, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues esos son síntomas de decir, es que todo esto que estoy recibiendo me está removiendo, y puede ser, ahora pienso que me está removiendo sin el apoyo necesario que igual yo en ese momento hubiera necesitado. O sea, yo tenía la gente de mi casa que era como mi familia y podía tener amigas, pero lo que es un acompañamiento de uff, esto es muy fuerte. Sí. Luego también es que en la investigación en el País Vasco todo era información a recoger. O sea, ahora, por ejemplo, que estoy haciendo trabajo de campo etnográfico en Colombia, estoy como más centrada en un barrio específico. Claro, lo que me cuenta la gente de ese barrio en otros espacios, pues estoy recogiéndolo, pero no es constante. En el trabajo de campo en el País Vasco era constante, o sea, era lo que hablábamos en la cocina de casa, era salía de fiesta y lo que el es da kit este que ha leído Irene, ¿no? Sí. Irene Amador, viene de un encuentro a las 2 de la mañana en un bar que yo luego me iba a casa y lo apuntaba. O sea, era como una sobreestimulación. Sí. Y todo como, ay, pues esta persona me está hablando de esta experiencia y me remueve. Y luego esta resulta que era del supuesto bando opuesto, ¿no? Porque sí, es lo que tiene también los conflictos armados, claro. Se genera, o sea, se hace como una división en dos bandos, en dos comunidades que homogeniza a la gente de cada bando y no muestra la complejidad que hay ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, como que recibía de esas diversas posiciones pues casi constantemente, ¿no? Experiencias y las tenía que ir procesando. Y luego en la escritura, pues volví un poco a eso también. O sea, había momentos que me parecía muy duro volver a meterme en las experiencias. Lo que sí fue bonito, igual en ese sentido no me puse tanto enferma, porque claro, la tesis tenía todo anonimizado. Y en el libro, como hay personas que están dando testimonio público, y si yo quería que fuera más narrativo, que estuviera más hilado, era un poco absurdo que estuvieran anónimas. Y entonces estuve hablando con ellas, o sea, fue un proceso también de reencuentro con ellas, de ver si lo que se iba a mostrar en el libro ellas se sentían, claro, porque yo en el libro quiero incomodar a quien lo lee, pero no incomodar a quienes generosamente han aportado su experiencia. Entonces ese proceso con ellas, igual, aunque yo siguiera sintiendo este removerme y estas dificultades emocionales, pues estábamos juntas, en cierto modo, ¿no? En el proceso. Y luego la comunidad de escritoras peligrosas, como que igual fui encontrando más apoyos a lo largo de la escritura que lo que fue el trabajo de campo, como mucho más expuesta, ¿no? Más acompañada. ¿Las mujeres que forman parte del libro, cómo lo han recibido cuando has hablado con ellas después? Pues está siendo muy bonito en las presentaciones del libro. Claro, yo desde el principio decidí que las presentaciones no fuera yo hablando del libro, porque digamos que mi voz ya está ahí. O sea, quien se acerque al libro pues ya escucha mi voz y mi propuesta. Sino que las que han nutrido el libro con sus experiencias y con sus reflexiones estuvieran también en las presentaciones. Y de momento se han hecho en Euskal Herria, en Iruña fue en Catacrac la primera, y luego en Bilbao en La Sinsorga, y han venido protagonistas del libro. Y claro, por una parte es como que no solo estoy yo recibiendo cómo la gente está viviendo el libro, sino que ellas también, claro, pueden escuchar cómo se está recibiendo la lectura de sus experiencias y de la propuesta, ¿no? que recoge el libro. Y entonces también lo pensaba el otro día de con el tema académico, de que muchas veces las investigaciones académicas se quedan en libros carísimos, que se quedan más en las bibliotecas de universidad, muchas veces en inglés, y no hay, digamos, ese feedback con quienes han participado en las investigaciones. Aquí, por una parte, están ellas presentes cuando la gente les comenta, y luego digamos que ellas en esa situación también es un aprendizaje colectivo. Claro. De ellas exponen sus experiencias y también encuentran en un debate teórico, práctico también, pero con unas bases teóricas, como no sé si darle sentido a sus experiencias, pero sí conectar con sus experiencias de un modo pues también teórico. Entonces, como que lo académico y las propias experiencias de las mujeres se conectan, ¿no? Y me parece, o sea, me está pareciendo muy interesante todo ese proceso en las propias presentaciones. Es un proceso de paz también para ellas. También. Sí, sí, claro, es verdad. Sí, sí, bastante reconciliación. Etarra, le llamaban a Asun cuando las discusiones se iban de tono. A todas las que no éramos víctimas de ETA, había una que nos llamaban etarras, y yo me ponía brava. 5 familiares de personas asesinadas por ETA y 5 familiares de personas asesinadas por grupos de extrema derecha y parapoliciales se reúnen en diciembre de 2008, juntas, debatiendo, discutiendo, escuchando, removiéndose, navegando conflictos e incomodidades durante 4 días. Glyncree, Irlanda. La remota distancia que separa a este pueblo de casa es la que puede facilitar el acercamiento. No hay radio, no hay televisión, hace frío. Asun ha ido con su hermana. Mari Carmen va sola. El primer día del encuentro, el cielo está blanco, encapotado desde que ha amanecido. Asun escucha afuera el piar de los pajarillos. Dentro del edificio, el tintineo de tazas y platos. Se dirige a la sala de reuniones. El Centro por la Paz y Reconciliación de Glyncree es un edificio con 2 siglos de historia. Fue barraca militar. reformatorio de monjas, refugio infantil en la Segunda Guerra Mundial, lugar de encuentro para el diálogo en relación al conflicto armado de Irlanda del Norte, desde casi su estallido, histórico, un tanto abrumador. Eras tú, Alicia, ¿no? Santurde. Efectivamente. Muy bien. Muy bien leído, Alicia. Gracias. Muy bien leído. Qué bien leo, ¿eh? Qué gusto. Es muy bien, es cierto. Esa pronunciación de Glencree me sí. encanta. Bueno, por todas esas mujeres que participan en el libro, Asun, Edurne, Jimena, Mari Carmen, qué valientes, ¿no? Y qué capacidad de bueno, no sé si sobreponerse es la palabra, pero me parece como que les rindes un tributo súper bonito en Calle Olvida a todas ellas. Qué bien, me alegro que se sienta así, porque desde luego, o sea, a mí la valentía de estas mujeres, como en esa exposición, ¿no? De decir, bueno, pues voy a colegios, voy a, pues incluso la presentación del libro, voy a exponerme en este espacio que no es mi espacio, que no sé qué tal me voy a encontrar, claro, delante de un montón de gente. También lo que comentabais antes de que es parte de un proceso de sanación, o pues también, o sea, en las presentaciones del libro se está practicando la escucha vulnerable, que también es súper bonito eso, ¿no? Y claro, no sé, o sea, en cada una le afectará de una manera, pues el removerse al volver a exponer lo que ha vivido. Y en eso es como, pues es el agradecimiento total a ellas, ¿no? De que hayan querido contármelo, luego ser parte del libro y ser parte de los diálogos que está generando el libro. Jimena, oye, que me ha llamado ese chico y me ha dicho que hable con la encargada para que te cambien de sitio. Pues, no, que huele mal. Pues, chica, los productos son los de siempre. Huele a muerto. Clase, procedencia territorial, género, son factores de creación y potenciación de la otredad. La dicotomía jerárquica, el otro, que es eliminable, que es prescindible, que no es merecedor de escucha ni de dignidad. Una dicotomía que se exacerba en conflictos armados. Una dicotomía que es la base de las violencias. Jimena es cuestionada no por cómo hace su trabajo, sino por lo que su cuerpo representa, un cuerpo visto como extensión de otro. Cuerpos que aparecen como representación del conflicto armado, en una asignación marcada por estereotipos de género, la dominancia de la relación vicaria, la mujer vista como extensión del hombre, en este caso como extensión del muerto. Es increíble este fragmento del libro, ¿no? Lo de huele a muerto y qué hielo, ¿no? Y luego todos los conceptos estos de clase, procedencia, territorial, género, que son factores de, bueno, pues que también, que tú exploras claro en el libro, factores de potenciación de la otredad. Y como la creación de la otredad favorece mucho, bueno, pues de alguna manera quitar algunos elementos que tienen que ver con la humanidad, bueno, pues para luego, bueno, pues que se produzcan prácticas como la tortura o cosas de este tipo. Sí, en esto, o sea, lo de la base de las violencias, por eso hablaba también al principio del programa de lo que puede ocultar cuando nos referimos a la violencia con mayúsculas, como si fuera solo una y única, ¿no? Porque, claro, la violencia extrema, los asesinatos de ETA, por supuesto, o sea, la visibilidad de lo que ha supuesto esa violencia, el sufrimiento que ha supuesto, es importante, pero es importante también que no se quede como una violencia aislada y excepcional. O sea, por una parte, entender las causas, que muchas veces en este contexto se ignoran desde un mensaje de que si estás intentando entender las causas, estás justificando la violencia, y creo que eso es muy dañino porque es importante, o sea, precisamente para que las violencias no vuelvan a suceder, es importante entender de dónde vienen, y luego entender también que no es una violencia excepcional, o sea, que está conectado con otras violencias en esa base de la dicotomía jerárquica, ¿no? De ver a un otro como desmerecedor de dignidad, ¿no? O sea, eliminable en todos los sentidos, o sea, tanto físicamente como simbólicamente, ¿no? Y la imposición de una sobre la otra. Eso es lo que conecta todas las violencias, ¿no? Sea patriarcal, sea colonial, sea capitalista. Y precisamente el entender esa conexión nos permite ir a la raíz de las violencias y poder trabajarlas desde esa raíz. Aquí entra también esto que hemos hablado antes off the record, lo del tema de la empatía, ¿no? Que me parece súper interesante. Ver la empatía que puede ser problemática, porque tú te fijas en una violencia concreta, le das solución judicial, económica, asistencial, emocional, del tipo que sea. Y ya está, ¿no? Es como que fuera una herida independiente a todo lo demás, la curas y no miras a ver de dónde viene todo esto y de dónde está la raíz, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque es algo que yo no me hubiera planteado a priori, y sí que con la lectura del libro dije, claro, es que esto es un problema, porque al final ya no solo es la doble victimización y todas estas cuestiones, ¿no? Que ahora vemos mucho y, bueno, dentro de los feminismos un montón. Es decir, no, es que si solo nos ocupamos de este pequeño espectro, no estamos evitando sanar, curar o procesar en paz todo lo demás que está en el entorno, ¿no? que es lo que lo provoca. Sí, qué conexiones con lo estructural tienen esas violencias. Hay una frase que pongo en el libro de unas investigadoras que hicieron su trabajo en Colombia y analizando pues escenarios que se habían generado para que las personas de ese territorio expresaran lo que habían sufrido y tal, pues sí, fueron pues funcionarios, gente de las instituciones a escuchar esos testimonios. Y una de las frases que saco de esa investigación es cuando dicen, cuando lo que llega es empatía y no hospitales. Entonces, claro, pues claro. Sí, os escuchamos, igual hay hasta ciertas formas de reparación, sí. Pero y toda esa violencia que es no tener acceso a la salud, a unas condiciones de vida dignas, ¿qué pasa con eso? ¿No está conectado con las otras violencias? Qué pena, pero no estoy haciendo nada realmente, ¿no? Por solucionar eso. La empatía limitante. ¿No? Sí. Andrea, ha sido un placer tenerte aquí. Enhorabuena por este libro. Quería terminar con un fragmento que escribes: incomodidades y aperturas vulnerables que a veces no tienen guía, dirección, sostén. Por eso la insistencia de Megan Boller cuando propone la pedagogía de la incomodidad como proceso colectivo. El proceso colectivo de cuestionamiento que pasa por una misma, pero que no es una reflexión meramente individual. El proceso colectivo que se abre a la incomodidad. Muchas gracias por la incomodidad de este libro, por Calle y Olvida, publicado y editado por la editorial Catacra, con prólogo de Joseba Zulaika y epílogo de Mariluz Esteban. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por esta conversación. Vamos, me encantaría estar horas y horas aquí con Alicia y con Sergio conversando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical. Vamos a despedirnos con una canción que me ha dicho Alicia que... Bueno, un artista. ¿Cómo se llama este artista vasco? Miquel Laboa. Él. Sí. Que os gusta mucho, ¿verdad? Pues he estado yo viví en Bactán un tiempo y me gusta mucho esta canción. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Has visto? Thank you. ziur bainan egun sentiarekin izango zen. Baztango bazterrak nire logelan hasi ziren sartzen eta sartzen. Lekurik ezak nun bai. El gesto más radical. Agora Sol Radio. Segituan jautsi nintzen, nunengoen. Leioa ireki nuen eta emeki emeki, baztan golurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztan golurrean, baztan baitan. Bastan izan nintzen, bastan golurrean, bastan. Entonces, ¿usted no me considera a mí víctima del terrorismo? Es septiembre de 2016 y el debate electoral se retransmite en directo en la televisión pública vasca. Pili Zabala, candidata por el Partido Podemos a presidir el gobierno vasco en las elecciones que se celebran en ese mismo mes, lanza la pregunta al líder del Partido Popular. Alfonso Alonso intenta, nervioso, encontrar una respuesta. Un exceso, un abuso. Zabala le mira fijamente. Alonso le devuelve la mirada. Segundos que pasan. Silencio. Pareciera que la imagen se ha congelado. Los ojos penetrantes, llenos de injusticia y dolor de Zabala, le hacen retirar la mirada a Alonso. La presencia de Pili Zabala en el debate electoral consigue traer el pasado al presente. Plantea en segundos cuestiones pendientes y polémicas, como los significados dados a la violencia, la configuración de la categoría de víctima y la lucha por el reconocimiento.